toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar y la cholita pronto olvidar que me engañó sin compasión. Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar y la cholita pronto olvidar que me engañó sin compasión. Venga la cerveza, venga muchas más. Venga la cerveza, venga muchas más. Esta noche de parra con mis amigos quiero brindar. Esta noche de parra con mis amigos quiero brindar. ¡Salud! Esa cholita pronto olvidar que me engañó sin compasión. Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar. A esa cholita pronto olvidar que me engañó sin compasión. Venga la cerveza, vengan muchas más. Venga la cerveza, vengan muchas más. Esta noche de parra con mis amigos quiero brindar. Esta noche de parra con mis amigos quiero olvidar. ¡Salud!